Buenas noches, estimados amigos, escuchas de los eternos rivales. Hoy es 26 de mayo de 2015 y desde Caracas, Venezuela, les saluda este servidor Ángel Gómez y le doy la bienvenida en la otra línea a mi amigo compañero Horacio Machado. Buenas noches, Horacio, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú, Ángel, cómo te ha ido? De estar contento, todavía celebrando la liga y preparándote para la final de la Copa del Rey. Sí, señor, que es en estos días. Vamos a hablar un ratico de eso. Sí, por supuesto, todavía la resaca de la fiesta de la liga y apenas terminó esos 90 minutos, pues empezaron a correr los rumores, sobre todo en el bando merengue. Y ya se confirmó, pues por supuesto, la noticia de la semana, donde tu amigo Florentino le dio calabazas a Carlo Ancelotti. Antes de empezar con rumores y quiénes van a ser los posibles sustitutos de Ancelotti, pues te dejo la palabra porque debes tener mucho que decir de esta decisión, Carmen. Bueno, yo lo que te puedo decir es que yo estoy como fanático en desacuerdo y parece que la mayoría de los fanáticos del Real Madrid, por lo menos en España y en todo el mundo, creo que están en desacuerdo de la salida de Ancelotti, ¿no? Pero siempre hay excusas para votar a un entrenador, ¿no? Pues es más fácil votar a un entrenador que votar a 3, 4, 5. Bueno, que de hecho Florentino lo va a hacer, ¿no? Pero es otro tema. Pero, por ejemplo, están sacando la cuenta Florentino durante su gestión. Creo que es desde el 2009. Un redactor del diario El País, que sea, del jefe de deporte del diario El País, que se llama José Samano, tituló cuando, bueno, cuando ya el Real Madrid ya no tenía chance de, bueno, ya cuando se había coronado el Barcelona, que en la gestión bajo el mando de Florentino Pérez, él ha tenido un 30% o 35% de ganar competiciones que han estado él, ¿no? Y en cambio otro presidente, bueno, o por lo menos el presidente de Barcelona o los presidentes que se han alternado en Barcelona tienen mejor palmarés, o el Club Barcelona, vamos a decirlo así. Y todos los técnicos que han pasado por el Real Madrid, que bueno, parece que han sido como más de una, yo creo que un año, uno que duró hasta diciembre y el que empezó en enero fue Vanderlei Luxemburgo, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, yo creo que el tip, Ancelotti, que llegó, calmó el vestuario después de haberlo incendiado a Mourinho y que ganó la décima en el primer año, pero ahorita no ganó la liga. Llegó hasta semifinales en la Champions y no a la final de la Copa del Rey, solamente por eso, y eso que le faltaba un año todavía de contrato, solamente por eso lo despido. Sí, y la excusa es que se necesita un nuevo ímpetu, algo así dijo Florentino. Se necesita como meter una sobremarcha ahí, pues. Yo te digo una cosa, yo estaba leyendo, estoy leyendo en este momento el palmarés como, bueno, porque él tuvo un gran palmarés como jugador, pero lo que nos ocupa ahorita es la parte de director técnico. Como director técnico, bueno, lo ha ganado todo. Con el Milan ganó dos Champions, dos copas de la, dos supercopas de la UEFA, dos supercopas de Europa, ganó un mundial de clubes, ganó la, por supuesto, la Liga, la Copa de Italia, bueno, con el Chelsea ganó la Liga, la FA Cup, la otra, la Community Shield, después pasó al Paris Saint-Germain, ahí fue campeón de Liga, Después pasó al Real Madrid, bueno, y ahí ganó la décima, ganó la Supercopa, ganó el Mundialito de Clubes y la Copa del Rey el año pasado. Entonces, es un palmarés realmente que muy pocos técnicos lo tienen por ahí en Europa, ¿no? Pero yo lo había previsto, yo había dicho que realmente yo veía a Ancelotti fuera. Ahí no me equivoqué, en lo que sí me equivoqué es que yo lo veía de una vez yendo a Inglaterra y él tomó la decisión, o ya lo anunció por ahí, de que se iba a tomar un año sabático, que inclusive va a vivir en Madrid. Se la pensará, verá qué ofertas le llegan. Y luego entonces en el 2016, pues estará retomando su carrera. Yo la verdad que, vista esa situación de que se va a tomar ese año sabático, estoy viéndolo quizás que él, su próximo destino pudiera ser una selección nacional, bien sea la de su país, Italia, o alguna otra selección. Eso es lo que le falta a él dentro de su currículum. No ha manejado ninguna selección nacional y la verdad que yo pienso que sería un buen seleccionador nacional, pues en Italia o en cualquier otro país. Porque, bueno, al margen de que yo lo he criticado aquí, algunas decisiones que tomó, lo de las rotaciones, etcétera, lo del invento de Sergio Ramos y todo esto. Pero hay que reconocer, como dices tú, pues él supo manejar muy bien el vestuario y él es todo lo contrario a Mourinho. Pues aquí con estos títulos se demuestra que es tan bueno o mejor entrenador que Mourinho, pero tiene algo que le falta a Mourinho, que es el don de gente. Pues Ancelotti es un caballero, Ancelotti es una buena persona, Ancelotti tiene don de gente y nunca se metió en problemas con nadie, nunca tuvo encontronazos con la prensa como las tenía cada 3x2 o cada 2x3 Mourinho. Nunca tuvo problemas con la directiva, nunca tuvo problemas con jugadores, y bueno, y se va, yo pienso que se va no por la puerta Raúl, sino se va por la puerta grande. Este señor Florentino estuvo, yo escuché algo, una parte de su rueda de prensa, y algunas de las respuestas tenía que darlas así, estaba como tartamudeando, estaba como tragando seco, o sea, le costó explicar y justificar la decisión, que no solamente la afición del Real Madrid, los socios, que son quienes lo votan a él, y quienes en algún momento, que no sé cuándo, eventualmente él tendrá que someterse a la votación de esa gente, los socios mayoritariamente, las encuestas que yo vi, daban un apoyo irrestricto a la continuidad de Ancelotti, y también los jugadores. Hubo varios tweets por ahí, sobre todo uno, un tweet muy famoso de CR7 que decía, bueno, Mister, como le dicen en España al Mister, bueno, Mister, espero verte en el próximo entrenamiento. Yo pienso de que realmente se está jugando a Rosalinda Florentino, vamos a ver a quién nombra, ahorita vamos a pasar ese tema. No ha dicho esta boca es mía con respecto a quién va a ser el sustituto, aunque hay varios rumores. Pero si esto no le sale bien, yo pienso de que Florentino puede llegar a tener problemas en la próxima asamblea de accionistas del Real Madrid. Vamos. Es que Florentino como que le gusta que lo voten a él también, porque con lo de Ancelotti, con lo de Casillas, con la pila de jugadores que yo he estado en otros programas que ha salido de ellos, ¿no? Pero no por un criterio deportivo, sino por un criterio mercantil. Es decir, él ha tenido un criterio mercantil que hasta ahora le ha sonado la flauta. Pero también los españoles, bueno, los madrileños sobre todo, y los españoles pueden cambiar de un momento a otro. También escribía un redactor del país, que ahorita no me recuerdo cuál es su nombre, que esta era una jugada arriesgada, y por lo que tú me estás diciendo de la rueda de prensa, y ahorita estaba viendo en la televisión española que el equipo de basquetbol del Real Madrid ganó. Entonces, y el tipo decía, el Florentino decía, es que el signo de este club es incesantemente ganar. Es como justificando Digo yo que eso fue como un tiro para lo de Ancelotti, ¿no? Como justificando la botada de Ancelotti porque tenía que ganar siempre. Sí, y bueno, y eso nos trae a nuestro segundo punto, partner, que son los posibles candidatos, los gallos tapados, etcétera, ¿no? Aquí hemos hablado de eso en otro podcast, y lo que ha cambiado entre los anteriores podcasts y hoy es de que ahora casi todos los analistas están dando como seguro ganador. Parece que tiene la mayor cantidad de los papelitos para esa rifa al señor Rafa Benítez. El representante de Rafa Benítez dio unas declaraciones donde dijo: Rafa Benítez será el técnico del Real Madrid en un 99%. ¿Qué falta en ese 1%? Me imagino que es que se pongan de acuerdo los términos del contrato, etcétera, los detalles. Pero pareciera pues de que el señor Benítez es el favorito, el que parte como favorito en esa carrera. Otros que han sido nombrados, Jürgen Klopp, que se auto, ¿cómo es la palabra? Se autoborró cuando dijo de que ante unas declaraciones, si bien había dicho que había estado aprendiendo español, pues dijo de que había decidido tomarse un año sabático. Así como va a ser Ancelotti, por cierto, que va a vivir en Madrid, se va a tomar un año sabático. Jürgen Klopp, entonces podemos quitarlo de la lista. Otro que queda en la lista, bueno, habíamos hablado de Zidane, y otro que se está mencionando por ahí es Unai Emery, que es un técnico que tanto a ti como a mí nos gusta mucho. Gran labor con el Sevilla este año. Y el otro que está por ahí es un ex de la casa, un ex de la Quinta del Buitre, que no tiene mucha experiencia, pero que es muy, muy respetado, muy querido en el madridismo, que es Michel. Te pido que de alguna manera des tu opinión de cada uno de estos candidatos, partner. Bueno, yo leí también que iba a ser ¿cómo se llama? Iba a ser un técnico de habla hispana. Así que las barajitas van hacia Rafa Benítez, hacia Unai Emery y hacia Michel. Nietzsche. Bueno, aunque Zidane habla español. Pero ese es el consentido de Florentino. Es que lo que pasa es que el Real Madrid le hace falta un gerente deportivo, que lo borró Mourinho con la bota de Valdano. Pero yo de verdad que, bueno, yo no quiero hablar mucho de lo posible. Pero para empezar, yo sí te puedo hablar de un club. Y que tú me estabas diciendo antes de empezar esta transmisión de que Rafa Benítez votó a todo el mundo, ¿no? Menos al Steven Gerrard, que es como se dice en béisbol, el jugador franquicia, El caballo. el caballo. Primero para empezar, y también he oído, no te puedo decir la fuente ahorita, que va a ser solamente por un año. Yo no creo que ningún entrenador así que se precie como este tipo que estuvo en Liverpool votando y trayendo gente como Rafa Benítez vaya a firmar un contrato por un año. Tiene que ser más. Y aparte yo no sé si amor va a pasar como estaba mencionando antes, la temporada que empezó un entrenador y en el receso el mercado de invierno cambiaron y pusieron a Vanderlei Luxemburgo, ¿no? A lo mejor se queda ahí Ancelotti, quién sabe si lo van a llamar en diciembre porque se incendia el vestuario. Yo te digo una cosa, a mí me gustó mucho, me complació mucho esa noticia de que en el 99% va a ser Rafa Benítez, porque conociendo el estilo de Rafa Benítez, a mí me parece que ahí en ese vestuario va a haber problemas. El estilo de Benítez es bien conocido y, ¿cómo es que dicen? Loro viejo no aprende a hablar. Yo no creo que a esta altura él esté para estar cambiando. Él va a seguir con el mismo estilo que lo caracteriza, que es un estilo, como llaman por ahí, de sargento. Va a tratar de poner ahí orden donde él entienda de que hay desorden. Le va a sacar la chicha a los jugadores. Él tuvo problemas con Xavi Alonso cuando estuvo en Liverpool, entre otros. Tuvo problemas también con Steven Gerrard. Tuvo problemas en el Inter de Milán con varios de los jugadores. En el Napoli, en su última incursión, parece que también no la tuvo toda con el Pipita Higuaín. O sea, es un entrenador que los jugadores referentes no se llevan bien con él, por su estilo un poquito autocrático de llevar las cosas. Entonces, cuando eso funciona bien, si tú vas a manejar un equipo de mitad de tabla para abajo, que tú lo, como él ha hecho, por ejemplo, que ha llevado equipos de segunda división a primera, o equipos que no eran, digamos, contendientes, los hizo ganar la liga a fuerza de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, como fue el caso del Valencia, ganó una Champions con Liverpool, etcétera, sin tener grandes estrellas. Pero en un vestuario como se va a encontrar el Real Madrid, con toda esa estrella que tiene ahí, más los que vayan a venir, los nuevos fichajes que no sabemos todavía, por supuesto, es muy temprano. Yo pienso de que ahí van a haber problemas. Entonces, yo te digo una cosa, confirman a Rafa Benítez y yo salgo inmediatamente a tirar cohetes para la calle, partner. Bueno, y yo digo que entonces el Real Madrid va. Bueno, yo lo que deseo es que este año, el año que viene, 2016, 2017, voten a Florentino Pérez. Por ahí tenemos eso. Otras noticias que hay por ahí, bueno, por supuesto, hablar un poquito del balance, cómo quedó la Liga Española. En la última jornada, pues se definieron muchas cosas, como siempre pasa. No estaba definido quiénes iban a la Champions, no estaba definido quiénes bajaban. Y los que estaban peleando la Champions eran el Atlético de Madrid y el Valencia. Al final, el Atlético de Madrid clasificó de manera directa a la Champions por tercera temporada consecutiva. Y los del técnico Nuno, es decir, el Valencia, deben ir a la pre-Champions. Es decir, tienen que hacer un partido de ida y vuelta para poder clasificar a la Champions. En esa última jornada, pues lo de Simeone empataron frente al Granada, que le servía ese empate porque con eso se salvaban, con ese punto. También lo de Simeone con ese punto llegaban a la Champions. Y el Valencia, un partido que fue muy emocionante, tuvieron que remontar frente al Almería, que al final descendió. Entonces, es un partido que se jugó en Almería y que terminó 2-3. Y esa victoria, pues no le alcanzó al Valencia por el punto que logró el Atlético. Por el otro lado, el Villarreal y el Athletic Club de Bilbao van a la Europa League. Y mañana, partner, el Sevilla va a jugarse la final de la Europa League en Varsovia. Si el Sevilla gana ese partido, vuelve a ganar la Europa League, entonces se clasifica automáticamente a la Champions de manera directa, como campeón de la Europa League. Lo que es el descenso, pues entonces bajan Córdoba, que ya estaba eliminado, el Eibar y el Almería. Y los que están ascendiendo, el único que estoy seguro en este momento es el histórico Betis Balompié, que es un equipo que sabemos que ha pasado, tiene mucha solera, que tiene muchas temporadas en primera y que hacía falta el Betis en la primera división. Entonces el Betis es uno de los que está subiendo pues a la primera división. Así quedó entonces la Liga BBVA con todos estos movimientos que hubo el fin de semana, que bueno, partido por aquí, partido por allá, que no sabíamos pues qué iba a pasar. Yo pienso que en función del tiempo, no vamos a hablar todavía, lo vamos a dejar para el podcast de la semana que viene, el tema de los fichajes, porque los fichajes, sabemos que todas las semanas hay rumores, hay cosas que se confirman, hay cosas que cambian. Entonces, bueno, yo tenía, por ejemplo, para hablar de jugadores que están en la mira del Barcelona, jugadores que pueden estar en la mira del Madrid. Pero entonces, si tú quieres, lo dejamos para la semana que viene, para no hacer demasiado largo No, el sí, podcast. o lo dejamos, o bueno, podemos ir comentando los rumores que se vayan desarrollando. Pues tenemos un podcast la semana que viene y tenemos otro podcast posterior a la final de la Champions, ¿no? Exactamente, lo que yo te propongo es, como este sábado se juega la Copa del Rey, pues podemos hacer un podcast el próximo lunes para comentar las noticias que hayan ocurrido en estos días, comentar cómo le va mañana al Sevilla en esa final de la Europa League, que es contra un equipo ucraniano, y por supuesto cómo le fue al Barcelona frente al Athletic Bilbao en la Copa del Rey, que por cierto se va a jugar como cosa rara, se va a jugar en el Camp Nou. Normalmente este tipo de cosas se juega en un campo neutral, pero el Real Madrid no quiso prestar el Bernabéu. Yo pienso que si el Barça no hubiera estado en la final, sí lo hubieran prestado, pero tampoco se hubo acuerdo en cuanto al Mestalla, y entonces, bueno, el Athletic Bilbao propuso su estadio, que es el nuevo San Mamés, que se estrenó este año. Un estadio muy bonito, pero que tiene menos capacidad pues que el Camp Nou. Entonces, al final esa fue la baraja que se jugó, pues la mayor capacidad de entradas que tiene el Camp Nou, pues entonces ahí es donde se va a jugar la final. Y bueno, me imagino que el Barça no va a jugar de local porque ahí hay una repartición estricta pues en cuanto a tanto para un equipo, tanto para el otro, y luego tanto para la federación, etcétera, etcétera. Entonces, no va a ser un partido normal para el Barça, que por cierto sí va a poder jugar con sus colores azulgrana. Yo, de lo único, ¿cómo se llama? Aunque hayamos puesto la regla que tú acabas de hablar de ir hablando de los posibles traspasos en 2 semanas, yo lo único que te pediría como una opinión, una declaración que Dani Alves, que yo no creía que le iban a renovar este año, dio diciendo que le faltaban el respeto. Respeto y no sé qué broma, y patatín y patatán, porque yo veía a Dani Alves en los últimos partidos del Barça como que había recuperado la forma y ahorita dio esa rueda de prensa, le han faltado el respeto y patatín, patatán. Y por bueno, por lo que dice eso es que o el tipo quiere más dinero para renovar o hay algún desentendido, hay algún desencuentro. O no quieren renovar a nada de mi alma. Dime tu opinión como barcelonista. Bueno, yo la opinión que he mantenido desde hace mucho tiempo, no, ni siquiera desde esta temporada, es que Dani Alves no debería renovar. Yo pienso de que no hay que dejarse, digamos, engañar, para decir algo, por los últimos partidos. Es verdad que el brasileño remontó su rendimiento, pero también es verdad de que lleva ya muchas temporadas jugando mal, jugando individual, y eso también nos ha costado mucho a nosotros, porque son muchos los partidos que se han perdido por su falta de concentración defensiva y su empeño en subir a lo loco y meter centro a lo loco sin mirar, y eso está ahí, pues, eso está ahí. El único partido que se perdió en esta segunda vuelta, que llamo yo, después de Anoeta, el único partido que se perdió fue contra el Málaga y fue por un error de él. Entonces, yo estoy de acuerdo con que no renueve. De alguna manera, un medio de comunicación que se llama la cadena SER, que informó esta semana que Dani Alves había tomado la decisión de no renovar. Entonces ya el equipo se está moviendo, buscando sustituto. Se habla de Darmian, que es el lateral derecho de la selección de Italia. Se habla de Alex Vidal, que es el lateral derecho del Sevilla. Héctor Bellerín, que es del Arsenal. Y un alemán que se llama Weiser, perdón. Esos son los cuatro que se nombraron en esta semana. Y por ahí vendrán más candidatos. El candidato normal normal que debería ser es Martín Montoya, pero todos sabemos lo que ha pasado con Martín Montoya. No confía Luis Enrique en él. Lo ha tenido nada más cuando Daniel ha estado lesionado, y realmente Montoya no ha mostrado la calidad que todos aspirábamos cuando él vino del Barça B. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar realmente con la punta derecha. Eso es una interrogante. Y a estos cuatro nombres que yo he dicho, pues bueno, seguramente en la siguiente semana se van a sumar más candidatos. Entonces, en resumen, yo estoy de acuerdo con que no renueve, y si el club le ha faltado el respeto, pues bueno, que se vaya, pues que nadie tiene que estar soportando que le falte el respeto. Yo no sé qué quiso decir con eso. Seguramente es que las ofertas que le han dado de contrato no es lo que él aspira. Entonces, bueno, que junto con su ex mujer, que es su representante, pues que se busquen un equipo que le satisfaga, bien sea en Francia, se habla del Paris Saint-Germain, bien sea en Inglaterra o en Italia o en algún otro país. Esa es mi posición, partner. Bueno, yo creo que, bueno, muy respetable. Yo solamente te quería preguntar eso y ya tú sacaste como cuatro candidatos que yo diría que me gusta. Yo no lo he visto jugar muy bien o no me he fijado muy bien el del Sevilla, porque siempre, por cierto que Dani Alves estaba antes en el Sevilla y vino del Sevilla al Barcelona y Rakitic también está en Sevilla y vino de Sevilla para el Barcelona. Sí, y con el Sevilla se tienen las mejores relaciones. Hay que recordarse de que ahorita en lo que termina esta temporada se vienen dos que están cedidos allá, que son Denis Suárez y Gerard de los Feos. Y bueno, y seguramente seguirán habiendo más movimientos de ese tipo, más jugadores que se irán del Barça o de la cantera al Barça para probar suerte en Sevilla y para ir ganando minutos. Entonces, pudiera darse esa situación de que en una de esas transacciones venga Alex Vidal para esa punta derecha. Bueno, ya lo veremos. De aquí a la próxima temporada van a haber muchos movimientos en lo que son los fichajes, tanto en un equipo como en el otro. Y aquí lo vamos a estar siguiendo en nuestro podcast. Por supuesto, siempre haciendo énfasis en Barcelona y Real Madrid, pero otros movimientos que haya, a equipos importantes, bien sea en estos días, por cierto, Pablo Roberto Falcao, Pablo Roberto no, Falcao García, el colombiano Falcao García, digamos, se despidió al Manchester United, Van Gaal no lo quiso renovar, no lo quiso contratar, a pesar de que tenía la opción, simplemente se devolvió a su equipo original, que es el Mónaco. Y yo no creo que se vaya a quedar ahí. Está sonando bastante como para volver al Atlético de Madrid. Falcao tiene la calidad, es uno de los mejores nueve de Europa y él está para jugar en un equipo grande. Él no está para jugar en el Mónaco, con todo el respeto para el equipo del Mónaco. Bueno, panel, lo dejamos hasta aquí. Bueno, sí, podemos dejarlo hasta aquí y cómo ves, bueno, no sé, como una guinda a la conversación. ¿Cómo ves el partido el sábado que viene? ¿Qué expectativas tienes tú? Bueno, por supuesto, tú deseas ganar que deseas que gane el Barcelona, pero ¿cómo crees tú que se puede plantear ese partido? Mi única duda de este partido es la condición física de Suárez. Suárez salió lesionado en el partido contra el Atlético de Madrid. No pudo jugar en el partido contra el Deportivo. No se ha podido entrenar con el resto del equipo. Está haciendo entrenamiento, lo que llaman diferenciado, entrenamiento específico, junto con otro que tiene una lesión, que es Matías. Entonces, esos dos son dudas para el partido del sábado. Si el tridente está bien y el tridente Suárez puede jugar, yo pienso de que somos favoritos para ese partido. No solamente porque vamos al Camp Nou, sino porque realmente, con todo el respeto, pues somos superior al Atlético de Bilbao. Pero todos sabemos que en el fútbol, y sobre todo en un partido de 90 minutos, cualquier cosa puede pasar. El Bilbao se puede meter atrás, puede defenderse bien, algún balón que pegue en el palo, etcétera, etcétera, y ellos tienen jugadores de mucha habilidad que pueden tirar un contragolpe de eso rápido y que de buena primera te encuentres con que el Bilbao está ganando 1-0 y ahí empiezan los nervios. Entonces, en 90 minutos cualquier cosa puede pasar, pero realmente, si se da la lógica, el Barça debería ganar la Copa del Rey. Ya después, en el podcast de la semana que viene, hablaremos de la Champions. No, no quiero hablar de la Champions Bueno, ahora. yo, si quiere oír mi opinión, yo Claro. siendo Luis Enrique, reservaría a Luis Suárez para la final de Berlín, porque tiene un buen sustituto, bueno, un sustituto que le ha echado pichón y que creo que es bueno, que es de Pedro. Y en cuanto a Matiu, yo creo que deberían confiar más Luis Enrique o por la dirección técnica del Barça en Bartra. Sí, aunque yo más bien veo las parejas centrales de confianza de Luis Enrique, que es Mascherano y Piqué, y Busquets como único recuperador. Eso es como yo veo él. Falta ver si se va a decantar en la media cancha por Xavi, que sabemos que esta es su última Copa del Rey, o por Iniesta, y luego entonces Xavi entrando al segundo tiempo. Eso falta por Bueno, ver. yo creo que va a ser parecido al último partido de la liga, que entró Xavi y salió Iniesta, o puede ser, lo que pasa es que era el último partido de la liga, pero o puede empezar Iniesta y revaló Xavi. Depende del desarrollo del partido, eso se va a dar o uno o otro. Sí. Y no hay que olvidar a un delantero muy peligroso que tienen los Leones Vascos, que es Aduriz. Este, que es tremendo rematador de cabeza y es un 9 muy peligroso. Tanto Piqué como Mascherano tienen que estarlo cuidando muy bien. Pero del resto, bueno, yo pienso de que tenemos mucha posibilidad de lograr el segundo título, de los tres que todavía estamos aspirando. Bueno, partner, ahora sí, lo dejamos hasta aquí. Gracias por tu participación, gracias a la audiencia, y les recuerdo que nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, que nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com. También estamos por ahí en Spreaker, estamos en iVoox, y vamos a estar próximamente le vamos a anunciar otras plataformas en las cuales vamos a estar publicando nuestro podcast de manera de aumentar nuestra audiencia. Muchas gracias, Horacio, de nuevo, y será hasta la semana que viene, a ver si ya tenemos la Copa del Rey en nuestra vitrina. Ojalá. Bueno, Bueno. pues, saludos, muchas gracias por la invitación. Gracias, Chao. chao.